Toda la actualidad de Hortaleza ya está en internet, en www.hortalezaenred.org. ¿Te gusta sentirte libre? ¿Necesitas Radio Enlace? Ahora la radio te necesita a ti. Colabora. Entra en la asociación Radio Enlace o hazte simpatizante. Infórmate en www.radioenlace.org. Radio Enlace. Tu radio. Tu voz. Comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Oscura. Aquí estamos desde Radio Nacional 107.5 de la frecuencia modulada. O también un saludo para toda aquella gente que nos escucha desde las ondas y desde internet en radionace.org. Un programa orientado a las nuevas tendencias culturales y musicales, que nos puede escuchar tanto en directo como también a través de nuestros podcasts que tenemos disponibles semana tras semana. Ya sea, por ejemplo, en nuestro blogspot, en lazonaoscuraradio.blogspot.com, en Twitter, en lazonaoscurarad, en MySpace, en lazonaoscuraradio. Y en Facebook, que la cosa cambia, Edu Skinny. Hoy tenemos un programa bastante especial, ya que lo dedicamos pues a una serie de cantautores de la nueva ola del siglo XXI. Una generación de músicos, pues bueno, con muy buenas ideas. Maneras abiertos, colaborativos, ingeniosos, con letras ácidas, críticas humorísticas, combinando varias técnicas y estilos en uno. Los primeros que van a sonar durante toda esta primera media hora son estas dos personas que estarán presentando su primer disco el próximo día 21 de noviembre en el Teatro de Arte en Madrid. Un disco que se presenta como un pan debajo del brazo. Hablamos de Clavijo y Fernández. Manu Clavijo y Juan Fernández Fernández. Así suenan. Juguemos a empatar lo que perdimos. Borremos si es historia cada tomo. Peguemos en nuestro álbum nuevos cromos. Dejemos de sufrir si es que sufrimos. Si pones tú los pares, pongo el juego. Si quieres no perder, te perderás. Que aquí hará menos frío cuanto más desees no dejarlo para luego. Juguemos al rescate con los besos que quise castigar por llegar tarde. A médicos que aprenden con sus huesos lecciones que no queman si nunca arde. A tiempo estamos, aún no hemos subido. de los horrores del olvido. A tiempo estamos, aún no hemos subido al tren de los horrores del olvido. Juguemos a empatar lo que perdimos, continuemos juntos la partida. Nos quedan dos monedas y otra vida para batir el récord que no hicimos. No dejes que te lleve la corriente más lejos de mi puente hacia otra boca. Agita el cubilete a ver si toca comernos una ficha y contar 20. Juguemos a que no se nos escapa el globo que nos dieron en la feria. A que es mi mano la que te destapa y a que las consecuencias no son serias. A tiempo estamos, aún no hemos subido al tren de los horrores del olvido. A tiempo estamos, aún no hemos subido al tren de los horrores del olvido, al tren de los horrores del olvido. Hagamos que esta vez sea distinto, aún estamos a tiempo de no querer salir. A tiempo estamos, aún no hemos subido al tren de los horrores del olvido. A tiempo estamos, aún no hemos subido al tren de los horrores del olvido, al tren de los horrores del olvido. A tiempo estamos, qué buena forma de comenzar el programa especial dedicado hoy a los cantautores de nueva ola del siglo XXI. Una generación de músicos con muy buenas maneras, abiertos, colaborativos, ingeniosos, con letras ácidas, críticas, humorísticas y combinando varias técnicas y estilos en uno. Es el caso de los primeros que tocan en este especial dedicado a esta temática de la zona oscura. Manu Clavijo y Juan Fernández Fernández, argentino, gallego, ciudadanos del mundo en definitiva y defensores de las causas sociales y generacionales. O más bien, que nos digan ellos que estemos al teléfono. Manu Clavijo, Juan Fernández Fernández, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hola, muy bien, aquí estamos. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a la zona oscura. Otra vez. Muchas gracias, encantadísimos. Igualmente a vosotros. Bueno, la primera pregunta, supongo, ¿qué o quién os inspira para crear vuestra música y unir las fuerzas formando este tándem? ¿Sí? ¿Qué hablo yo? Pues quien quiera que hable. Bueno, me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Pues nos inspiramos en las cosas que nos suceden, las cosas que vemos, las cosas que sentimos, que nos ocurren, y bueno, y sobre ellas vamos reflexionando y luego intentamos elaborar algo bonito, una canción que se pueda compartir con los demás. Uh-huh. Juan, ¿tú tienes algo que objetar aquí o decir algo? ¿Como tándem? Perdón, que no te vemos muy bien. Ahora Juan, sí, que si tenía algo que decir Juan al respecto, también. Pues ese era Juan, el que estaba hablando. Ah, perdón, perdón, perdón, ya, sí. Perdón, pues Manu, perdón. No, eso, las canciones surgen un poco solas, no hay un planteamiento de decir voy a hablar de esto, voy a hablar del otro, digamos que sí. Las canciones surgen como forma de reflexionar, de sacar fuera cosas que se nos van ocurriendo solas. Y luego en tiempo de maduración hasta que la canción digamos que pues, madura y se hace mayor y está preparada para salir al mundo. Uh-huh. Para crear esta unión, Manu Clavijo y Juan Fernández Fernández, ¿cuántas horas de ensayo lleva para que cada uno ponga de su parte, intercalando los temas de los dos y salgan perfectamente encajados? Pues somos de procesos así bastante diferentes, pero cada uno tiene un poco su velocidad, pero bueno, gran parte del tiempo la empleamos en desarrollar los arreglos musicales, ¿no? Entrar canciones al local de ensayo y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y sí, son muchas horas porque queremos hacerlo bien, queremos que sea divertido también y que la gente le guste, pero bueno, principalmente la mayor parte del tiempo lo dedicamos a ensayar los temas. Sí. Vamos a escuchar entonces otro tema vuestro que se llama El Motor. Contadnos un poco, ¿a quién pertenece? ¿A Juan o a Manu? ¿O entre los dos? El Motor. ¿El Motor? Sí. ¿Quieres que diga algo del Motor? Sí, sí. Pues El Motor es una canción de Manu y surgió, él me la propuso y nos salió un arreglo aquí tanguero al final, muy muy divertido, muy fácil, y lo pasamos siempre muy bien, la verdad. Tocando El Motor es una de las canciones que más me divierte tocar. Canción reflexiva sobre la, como dice Manu, la máquina que tenemos dentro, ¿no? Que nos cuesta a veces descansar, que nos cuesta parar, estar tranquilos. Estamos como siempre en este mundo muy activos, haciendo cosas sin parar, una tras otra, la agenda llena. Y cuando llega el momento de descansar parece que no sabemos. Y ese es el tema de la canción. Por más que quiera pensar que mi vida está rodeada de paz y de tranquilidad, hay un motor aquí dentro que funciona, todo el tiempo va subiendo de velocidad, no permite que mi coco se relaje, me tortura tiquitaca tiquitacata, me tortura tiquitaca tiquitacata. Enchufarlo varias veces, pero siempre resucita como un animal que está a punto de atacarme, pero luego nada. Me amenaza, me vigila, pero no se va. Ya no sé qué pensar de mí mismo. Me torturo tiquitaca, tiquitacata. Me torturo tiquitaca, tiquitacata. Respirar, descansar y sentir que el tiempo es oro. No pensar en volver. Siempre va pasado de revoluciones, la batería dura, no se va a acabar. Una suerte de energía que de poco sirve, porque no produce nada material, no. Es como darle vueltas a un huevo. A lo loco tiquitaca tiquitacata, a lo loco tiquitaca tiquitacata. Respirar, descansar y sentir que el tiempo es oro. No pensar en volverme a levantar. Apagar, desconectar y olvidarse del mañana. Lo quedaría por tener el cadáver de un reloj para la cena y sentir que aquí en mis venas corre sangre de verdad, que caminen mis tres patas de madera. Siempre he estado del otro lado, perdiendo el tiempo en cada primavera. Los espejos no reflejan ni la más pobre virtud de esta mi furtiva juventud. No hay compás. camino abajo, persigo y no consigo ese poco de equilibrio. Me dormí porque el mar se fue sin darme más. Y lo quedaría por tener el cadáver de un reloj para la cena y sentir que aquí en mis venas corre sangre de verdad y que el mundo regrese de una vez a su lugar. Estábamos escuchando El Motor, de Manu Clavijo y Juan Fernández Fernández. Seguimos en La Zona Oscura, en Radio Enlace, y estamos presentando ese dúo trabajo que acaban de publicar Clavijo y Fernández Fernández, que lo presentan el próximo día 21 de noviembre en el Teatro de Arte, en Madrid. Un disco que, por cierto, Juan, Manu, que se presenta como un pan debajo del brazo, ¿no? Y que creo que mucha gente ya estaba reclamando por el éxito en vuestros conciertos, ¿no? Este primer trabajo conjunto. Sí, porque llevamos casi 2 años cantando juntos siempre, entonces digamos que no había ya ganas de tener las canciones en un disco. Hay varios vídeos en YouTube, de todas maneras, con otras versiones de estas canciones y de otras, pero bueno, digamos que era hora ya de hacer el disco, y lo presentamos este jueves a las 9:30 en el Teatro del Arte, ahí en Antón Martín. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Grabación? ¿Producción? ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Qué tal ha ido? Bueno, la experiencia ha sido muy buena para mí, porque hemos aprendido muchas cosas. Nos pusimos el objetivo de hacer el disco en directo y bueno, pues eso supuso un esfuerzo, un trabajo previo de preparación muy grande, y luego pues nada, hay que tocarlas ahí, ¿no?, de un tirón, y fue muy divertido y aprendimos mucho. Y luego pues también todas las otras cosas, ¿no?, de masterización, el diseño, que lleva mucho trabajo, pero ha sido muy gratificante estar ahí haciéndolo y ver luego el resultado, que del que estamos muy orgullosos. Sí. ¿Quién se ha encargado de la producción del disco? ¿De producirlo? Pues en cuanto a las ideas y todo esto, lo hemos compartido con el chico que nos ha grabado, que se llama Joaquín Kamikaze. Sí. Que él tenía su estudio y nos propuso hacer el disco. Y nosotros fuimos los que le dijimos si se podría hacer en directo. Él buscó la manera y así entre los tres fuimos haciendo toda esa parte musical y de grabación. Luego la masterización la hizo José Nortes. Sí. Y esas han sido a nivel musical las personas que han participado. Digamos que la producción, en cuanto al hecho de la idea de grabar el disco en directo, digamos que fue una apuesta un poco arriesgada, porque a la hora de mezclar y todo lo que es el proceso final del disco es más complicado, porque digamos que los sonidos al ser en directo, digamos que una guitarra se mezcla con el violín, digamos que es más complicado lograr de hacer lo que es la mezcla de las pistas de audio, ¿no? Sí. Pero bueno, valió la pena porque era lo que estábamos buscando. Sí, sí, sobre todo buscaba eso mismo, el sonido que se refleje más bien como en el teatro, como lo que puede sonar en directo, ¿no? Dos guitarras, un violín, ¿no? Sin más grandes cosas, y dos voces, realmente. Claro, queríamos ser fieles a lo que hacemos en los conciertos. Si dentro de 10 años se nos ocurre hacer estos mismos temas con una big band, nos encantará hacerlo, pero bueno, de momento la idea es esa, ¿no? Sí. Sí, que las canciones creíamos que con los arreglos que teníamos funcionaban bien así y que valían de sobra esos arreglos como para estar en un disco. Sí. Parece que es verdad que ahora ya no hay, ¿no? Es raro un disco en el que se escuche una canción voz y guitarra solo, y en el nuestro sí lo hay, pero nos parece que es suficiente en muchos casos. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Y aparte, una cosa, la portada, ¿no? Una portada de carácter cómico, que no tiene ningún desperdicio. Una portada cómica que no tiene ningún desperdicio, la portada de carácter cómica. Que nos gusta hacer el tonto. Eso es un poco también por ahí. Desde los primeros conciertos, desde hace casi 2 años, pues siempre las fotos que son con los carteles, pues sí tienen un carácter así entre cómico, tierno, humorístico, tal. no sabemos muy bien por qué, pero bueno, digamos que sí, que esa faceta de payaso las tenemos todos. Sí. Luego hay algunas canciones que van por ahí y otras canciones que no tienen ese matiz para nada, pero bueno, en todo caso tiramos siempre a que sea algo divertido y que sea alegre, y digamos que era un poco la idea que queremos reflejar, ¿no? Sí. Vamos a escuchar entonces otro tema, si os parece, y esto se titula Canción No Me Digas Nada, entre paréntesis. ¿A qué viene el título? Sí, eso. ¿A qué se refiere? Es un poema de Juan Guzmán Cruchaga que musicó Juan, que él creía que era un poema de Nicanor Parra porque estaba en una antología, pero luego finalmente descubrió que era de Juan Guzmán Cruchaga y es una canción que es una de nuestras, uno de nuestros himnos y que ha quedado también muy bonita. No digas nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Alma, no me digas nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Una lámpara encendida, espero toda la vida tu llegada. Hoy la hallarás extinguida, hoy la hallarás extinguida. No digas nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Alma, no me digas nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Los fríos de la otoñada penetraron por la herida de la ventana entornada. Mi lámpara estremecida dio una inmensa llamarada. Nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Alma, no me digas nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. No me digas nada. No me digas nada. No me digas nada. Thank you. Escuchábamos el tema de la canción No me digas nada, de Manu Clavijo y Juan Fernández Fernández. Y seguimos en La Zona Oscura, desde Radio Nace. Estamos con estos dos presentando el nuevo trabajo, Clavijo y Fernández Fernández, que lo presentan el próximo 21 de noviembre, apúntalo, en el Teatro de Arte en Madrid. Nada mejor, Manu, Juan, que os tenemos al teléfono, que presentar vuestro primer disco en un teatro, ¿no? Muy de Juan Fernández Fernández, ¿verdad? Bueno, no, queríamos hacer algo que fuera un poco diferente en cuanto al espacio, y hacerlo en un teatro nos parecía adecuado porque, bueno, es un sitio al que se va a escuchar, ¿no? Es diferente, los conciertos que yo he visto en teatro siempre me han gustado mucho, y fue esa la razón, sobre todo, ¿no? Quiero decir, no vamos a caracterizarnos y a actuar, va a ser un concierto solo. Pero que el espacio es que es muy bonito, ese teatro además nos gustaba mucho, y bueno, y tuvimos la suerte de poder encontrar una fecha con ellos. Sí. Y además así íbamos a tener, este jueves a las 9:30, y vamos a tener así una serie de invitados, o músicos que nos gustan a nosotros, mucho lo que hacen, que van a estar cantando con nosotros, va a estar Javier Vergia, va a estar Luis Felipe Barrio y Matías Ábalos, sí. Y va a estar Pablo Guerrero, que va a recitar uno de sus poemas, y Juan Carlos Mestre, que también es otro poeta con el que tenemos relación, y también estará ahí haciendo algo con nosotros. Sí. Que va a ser un día muy, muy bonito, muy especial. Vale, o sea que tenéis también varias colaboraciones, ¿no? Entonces, sí. Actualmente, sí. Algo que llama especialmente la atención respecto a otras décadas, ¿no? Es que parece que el afán de competitividad entre artistas en esta nueva generación se va acabando, o se nota menos, al compartir escenario con todos, todos con todos, ¿no? Algo pues, que no. Ojalá. Sí. Ojalá se acabe, porque sí. Esto no es una competición. Efectivamente. Y las cosas no se deberían medir en términos de ranking, ¿no? O de puestos, de primero, segundo, tercero. Sí. Yo no creo que estemos compitiendo con nadie, entonces totalmente. No espero que desaparezca, ojalá. De hecho, sí, el arte, la cultura es simplemente hacer lo que uno hacer lo que uno cree que puede hacer, que puede aportar, y compartirlo con el resto de la gente, y compartirlo incluso con los propios artistas, que debería ser lo interesante, ¿no? Sí. Luego también, por cierto, términos como canciones espejo, canciones bombilla, canciones perejil, canciones desatascador, canciones chistera. ¿A qué obedecen estos términos que están en vuestra portada? O en el disco, impresos. Sí, es el cartel del concierto. Sí. Nos juntamos para hacer el dossier y poder... Sí. Ofrecer siempre un folleto escrito, ¿no? en el que se sepa cuál es el tipo de espectáculo que ofrecemos. Sí. Y entonces nos dedicamos como a caracterizar las canciones, a darles un sustantivo al lado y que las explicaba, ¿no? Las canciones son útiles, creemos que son útiles y que sirven para cosas. Entonces pueden servir para sorprenderte, sí, ¿no? Como por eso de canciones chistera, pueden ser canciones que sirvan para darte una idea o para iluminarte algo, por eso canciones bombilla, y así fuimos buscando las que nos gustaban y nos parecían adecuadas para lo que nosotros hacemos. Sí, Manu, Juan, ¿con qué tipo de canciones os identificáis de estas? Personalmente vosotros, pues, si tuvieses que escoger algún tipo. Yo particularmente me gustan mucho las canciones de desatascador, las canciones que sirven para quitar bloqueos, ¿no? Para romper, sí, ese motor precisamente que tenemos dentro, ¿no? Que no nos deja descansar, que no nos deja hacer otras cosas y nos mete en una especie de carril infinito que hasta que algo no te distrae, no te sales, ¿no? Entonces es importante también que haya cosas que nos saquen de la rutina, que nos aporten cosas nuevas, colores nuevos. Consideramos que la vida no debe ser aburrida, no tiene que ser aburrida, que hay que hacer siempre algo diferente, algo nuevo. Sí. A mí me gustan mucho las canciones perejil. Porque son para aliñar la vida, ¿no? Para adornarla y para darle otro sabor, sí, y para que te acompañe ahí. Sí. O sea, te aliña. Sí. Lo que estés haciendo. Sí. Por cierto, Manu, Juan, la última pregunta que siempre hacemos a todo aquel que pasa por este programa, que ya os hicimos la otra vez, que es una pregunta ya casi obligada, ¿cuál es la zona oscura de Manu Clavijo y de Juan Fernández Fernández? De vuestra zona oscura. ¿Cuál es la zona oscura? Sí. ¿Cuál es la zona oscura? Es la verdad. Oscura, sí. Es muy difícil esta pregunta, Edu. Ya la otra vez estuvimos 15 minutos en antena, en silencio, pensando cuál sería la respuesta. La zona oscura nuestra es que nos gustaría vivir de esto. Y vivir de esto significa tener dinero. Sí. Y tener dinero significa vender discos y muchos conciertos. O sea, nuestro lado malo es que queremos dinero. ¿Qué es dinero? ¿Puedes decir eso? Es vuestro... sí, dinero, sí. Para poder vivir, no para comprarnos un chalet en Miami. Malo, Sí, es malo, es malo. El dinero siempre es malo. Aquí no censura ninguna. Bueno, pues Manu, Juan... os deseamos mucha suerte para el próximo día 21 en el Teatro del Arte. ¿A qué hora será esto? 9:30, el jueves a las 9:30. 9:30 el jueves. La zona de Lavapiés, Santón Martín. Sí, Lavapiés, Santón Martín, la calle San Cosme, San Damián, ¿no? Número 23. Eso es la calle. Perfecto, pues ahí estaremos todos. De acuerdo, mucha suerte y muchas gracias. Vale. Pues, muchas gracias, Diego. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Una contradicción. Primero decimos que sí, luego enseguida no, pura contradicción. Queremos verano, pero no sentir calor, somos pura contradicción. Buscamos silencio, aunque también conversación, pura contradicción. Necesitamos nuestro espacio y soñamos con un gran amor. ¿Y quién entiende algo? Los de Marte se han quedado con la idea de que no tenemos lógica. ¿Y quién entiende algo? Los de Marte se han quedado con la idea de que no tenemos lógica. Somos pura contradicción. Nos quejamos de vicio y no queremos dormir. Pura contradicción, pedimos ser inmortales y morimos los domingos por la tarde. Pura contradicción, no tenemos un duro y lo gastamos en fumar. Pura contradicción, renegamos de nuestras raíces, pero ahí están todo lo que nos dieron, que no nos hemos enterado. ¿Y quién entiende algo? Los de Marte se han quedado con la idea de que no tenemos lógica. ¿Y quién entiende algo? Los de Marte se han quedado con la idea de que todos, todos somos pura contradicción. Primero decimos que sí, luego enseguida no. Pura contradicción. Vivimos bien aquí, pero también nos gustaría volver, volver, volver. Los de Marte se han quedado con la idea de que no, que no, que no, que no, que no, que no. ¿Quién entiende algo? Los de Marte se han quedado con la idea de que nunca tuvimos y nunca tendremos lógica. Manu Clavijo y Juan Fernández Fernández. Seguimos en la zona oscura. Seguimos desde Radio Nace con más cosas. ¿Te acuerdas de esta sección? Que hacía tiempo que no la cogíamos y que se llama Estamos Hartos. Pues ahí va. Hola, aletargado y cansado como un día de la marmota. Todo pasa siempre igual, o es lo que se denota en todo lo que veo, en todo lo que hago. Siempre hay quien se la juega mientras otro pone el carro. La privación, la vida, mientras otros se prodigan en hacer de ti empresa. La causa no interesa, lo que cuenta es la pasta, la panoja, la intención de poder como a políticos se les antoja. Comprará sufrimiento. Estamos hartos que en una sección de queja, en este caso, ¿y de qué hablamos? Pues de arte refractario. Pues bien, contra la represión desde el pasado viernes, día 15 de noviembre, y que será hasta el día 13 de diciembre. ¿En qué consiste esto? Pues bien, desde que Kiko Rivas, al frente del periódico anarcofuturista Refractor, organizara el primer salón refractario en 1998 en Madrid, han sido 6 las ediciones de esos eventos artísticos. Recogida la idea con éxito en 2003 por varios artistas sevillanos para apoyar la huelga de la basura organizada por CNT en el municipio de Tomares, el evento ha pasado también por otras ciudades como Barcelona o Granada. Y efectivamente, Granada es esta última ciudad la que a partir de este pasado viernes 15 de noviembre repite. Será a partir de las 7 de la tarde en el recientemente inaugurado Ágora Mercado Social y Cultural de Granada, en la calle Guadalajara número 4. La exposición cuenta con 68 obras elaboradas con técnicas muy diversas, desde fotografía, acrílicos, collage, óleo, ilustración, grabado, serigrafía, una joyería y una amplia gama de prácticas mixtas. Entre las y los artistas se encuentran Steve, Colectivo Daños Colaterales, Eli García, Aleca, El Bute, El Nidos Pinturas, entre otros. Este evento Arte Refractario está organizado esta vez por la Asamblea de Barrio del Realejo y Barranco del Abogado. Siempre dedica sus beneficios a alguna buena causa, y en esta ocasión será dedicado a desarrollar campañas de denuncia contra el aumento de represión hacia las movilizaciones pacíficas. Buena falta hace en Granada, donde el 15M acumula más de 50.000 euros en multas y 2 personas han sido condenadas a 3 años de cárcel por participar en un piquete de la huelga general del 29 de marzo de 2012. ¿Qué defiendes? Desde la Zona Oscura apoyamos este tipo de causas y ojalá se vayan expandiendo más a lo largo de todas las ciudades, ya que cualquier apoyo entre nosotros que podemos hacer es poco y necesario. ¿Te gustaron si la cosa se despista? ¿Quiénes tapan su cara aunque ellos sean magos y tú un vulgar carterista? ¿Será que el andamio me hace ver de otra forma? Yo esto lo veo demolición y no reforma. Te cambiaba cada texto por noches en lugares de dolor y desolados. Tu calzado lleno de excrementos, teorías por hechos consumados. Otro día, otra semana, otro condenado mes. Nos gobiernan, nos atracan y la gente no lo ve. O no quiere ver. Bienvenidos a la guerra económica mundial. Te podrás morir de hambre, pero no te matarán. Nobel de la paz. Yo y mi circunstancia, en el crítico epicentro de un sistema errado, compartimos jaula y un corazón que en venganza canta indignado. Cámbialo si no te gusta, cámbialo si ya te asusta, cámbialo si no hay futuro, cámbialo abajo el muro, cámbialo ya vamos tarde, cámbialo. No seas cobarde, todo está en tu mano, cámbialo. Poco pan y menos curro, mucho fútbol de salón, mucha tele rompe cráneos y mucha procesión que alivie el dolor. Yo y mi circunstancia, en el crítico epicentro de un sistema errado, compartimos jaula y un corazón que nos lanza un mensaje claro. cámbialo, urdan mangones, cámbialo, cans bigotones, cámbialo, peso el andía, cámbialo, o magia banquia, cámbialo, venganza aria, cámbialo, pobres y parias, todo está en tu mano, cámbialo. Bien, esto que escuchamos era el tema de Antonio Martínez Ares, Yo y mi circunstancia, en directo, que es el tema que da título a este disco. Ares, artista multidisciplinar, además de periodista de Onda Cádiz Televisión, su nombre está muy relacionado con los carnavales de Cádiz por la gran cantidad de premios que ha obtenido en sus comparsas. Aparte de componer para otros artistas, también ha realizado una obra de teatro, Gran Final. Pues ahora vuelve a su faceta de cantautor para presentarnos su último trabajo titulado Yo y mi circunstancia. No mi circunstancia, sí. Mi circunstancia. ¿No? Sí, hago una especie de como de separación a lo andaluz, sí. Del término filosófico de Ortega y Gasset. Sí. Porque siempre me repito mucho en esta frase, pero es verdad que vivimos unos momentos en los que estamos muy como de circo, ¿no? Y no sabemos si estamos navegando en la vida sin rehén, ¿no? Entonces es un poco por eso, de circunstancia. Me venía muy bien el término filosófico. Sí. Hombre, soy un periodista en el exilio, entre otras cosas, porque no dejo de tener esa vocación, uh-huh. Pero sí es verdad que me dedico íntegramente a la música desde hace ya muchos, muchos años. Sí, la presentarás el próximo día 19 de noviembre en la Sala Galileo, ¿verdad, Ares? Sí, sí, lo presento el martes 19... Sí. A las 21 horas, acompañado por una banda impresionante y por cinco amigos como Manuel Carrasco, Pablo López, Rocco, Rosalén, uh-huh. o Carmen París, por ejemplo, y que me parece un cartelazo impresionante, pero además son amiguetes, sí. Y muy bien, muy arropado, y espero que consigamos, yo creo que sí, la aceptación del público. Que no hace frío, por favor. Sí. Por cierto, Ares, ¿ahora mismo estás residiendo en Madrid o estás en Cádiz residiendo? No, yo vivo en Madrid. En Madrid, de acuerdo. Tengo mi cuartel general en Madrid, sí. Ya te digo que desde hace mucho tiempo yo ya me dedico en cuerpo y alma a la música, no solo mi vida artística como cantautor, sino también como compositor desde hace muchos años, a la cual me di haciendo cosas para Pastora Soler, para Pasión de Rafael, Olinda, sí. Sabina y tantos otros. Ya sí. Estoy aquí. Suponemos, Ares, bueno, ya con tu labor periodística, ¿no? También, y tu faceta musical, una pregunta que viene muy adecuada a todo esto, que no te habrás presentado a las pruebas de selección destinadas a músicos y artistas para conseguir autorización y tocar en el centro de Madrid, huyendo de una posible multa. No, en todo caso, yo me presentaré el día que algún político se presente unas pruebas de, por ejemplo, de inglés. Sí, sí. Por ejemplo. Y... entre otras pruebas, ¿eh? Sí. Entre otras pruebas. Pruebas de honestidad, sí. ¿Sabes? Pruebas de honradez. Sí. Ese tipo de pruebas. No, en absoluto. No va conmigo. No voy a presentarme a esas pruebas hasta que no vea que los políticos son capaces de hacer lo que quieren que nosotros hagamos por ellos, ¿sabes? Y si te presentaras, suponiendo que te presentaras, ¿no? Que digas un día, me levanto para mañana, quiero presentarme. ¿Cuál es la canción con la que optarías a presentarte? Pues precisamente, hombre, tengo dos canciones en este disco que vienen muy bien al hilo de todo esto, ¿no? Una es Se ha ido Paula, que es una canción de amor protesta, porque digamos que tiene los ingredientes necesarios para hacer una canción de amor o de desamor en este caso, pero sin dejar de contar lo que estamos viviendo día a día, ¿no? Tantas cosas que nos preocupan, o mejor dicho, lo bien que nos lo están haciendo pasar todos estos, ¿no? Sí. Sí. Tanto de un lado como del otro. Pero quizá la canción por la que optaría sería la de Yo y mi circunstancia, que es la que le da nombre al disco, porque es la canción que mejor viste y defiende en este caso el comportamiento de estos señores, por llamarlo de alguna manera, que a la hora de esta hora creo que hay niños escuchando, sí. El comportamiento de estos señores para con la sociedad, ¿no? Sí. Así que me quedaría con Yo y mis circunstancias, seguro. Sí. Por cierto, Ares, ¿cuál es la razón por la que acabas de retomar tu faceta de cantautor y editar tu segundo trabajo, Yo y mi circunstancia, en pleno 2013, después de haber sacado el primer álbum en 2004 por Martínez Ares? Pues mira, muy sencillo, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que durante muchos años, desde que saqué el primer disco, que hombre, fue para mí fue una verdadera alegría y todo una orgullo y satisfacción, como diría el señor de los elefantes, ¿no? Contar con el apoyo ya no de Warner, sino también de los tres sabineros, mosqueteros, como son Antonio García de Diego, Pancho Varona, Pepe Romero. Pues ese disco fue magnífico, era una apuesta, una apuesta de largo de mi persona como cantautor, pero también es verdad que durante los años posteriores yo seguí componiendo para muchos artistas. Eso me hizo estar más presente para ellos que para mí. Sí. Y hubo un momento en el que yo dije, bueno, pues yo necesito, como tantas cosas pasan en la vida, yo necesito que todo lo que yo tengo metido en un cajón, sacarlo fuera, porque si no se me va a pudrir, ¿no? Sí. Y necesitaba, por una cuestión de salud, creo yo, de salud mental, sí. Y sobre todo por ser feliz, volver otra vez a hacer algo que me llenara de ilusión, sí. sin dejar de componer para los demás. Así que dije, Antonio, vamos ya camino de 10 años, sí. Y mira, 10 años no son nada, como diría el tango, así que vámonos. Sí. Y en eso estamos. Sí. ¿Con qué faceta te sientes más cómodo, Ares? ¿Cantautor, compositor de bandas sonoras, actuar en comparsas de carnaval o hacer una obra de teatro? ¿Con qué faceta te has sentido más a gusto a lo largo de todos estos años, no? Mira, yo me llevé 20 años haciendo participando en el mundo del carnaval, que precisamente yo creo que se lo debo casi todo, porque soy quien soy gracias a haber bebido de la fuente de Cádiz y de su fiesta más genuina, pero llevo ya llevo fuera casi 11 años, así que no sabría responderte ahora mismo como hijo de carnaval, o sea, no yo me siento ahora mismo más como compositor, y como poeta. Y como poeta, porque siempre estoy escribiendo y siempre tengo a mi lado la guitarra con la que poder manifestarme o la que poder decir cosas. Sí. Quizá esas dos facetas, y como compositor y como músico, compositor y como poeta. Ares, vamos a escuchar entonces un tema que se titula Se ha ido Paula. Cuéntanos un poco, ¿cómo está compuesto? ¿En quién te inspiraste? ¿Qué resaltarías de aquí, no? A ver, es una canción que, como antes te dije, es una canción de amor protesta, o mejor dicho, de desamor, que está, como es lógico, pensado para en clave de mujer, ¿no? Y siempre cuando presento esta canción digo lo mismo, ¿no? Uno se puede levantar por las mañanas y escuchar, leer en la prensa, ver en la tele todas las peores noticias del mundo, pasa esto, pasa aquello, a fulanito lo han trincado con, presuntamente, esto ha hecho aquello, el rescate, en fin, bueno, pues ninguna de todas esas noticias podría ser, o de hecho es tan grave como la falta, como no tener a una persona querida a tu lado. Por eso hice esa canción, se titulaba y se titula Se ha ido Paula, porque no tener a una persona querida a tu lado puede ser, y de hecho es, quizás lo que más le puede importar a una persona. Marca mi rumbo, tú no estás aquí, ya al diablo el resto de este mundo. Y es que Paula no sabe que sin Paula a este corazón le falta su minutero, porque Paula no sabe que sin Paula este que soy yo sigue, pero no sigue entero, porque nada, nada, nada, salvo para hablar, me importa en este reñidero. A mí si le pita a ese himno trasnochado, ¿qué me importa a mí que recorten? Sobran viejos, sobran vagos, que el monarca mate osos y elefantes, que el peñón prefiera cuí a extremo duro, que la policía huela a la de antes, que el pasado valga lo mismo que el futuro. No estás aquí, y esa noticia sí que marca mi rumbo. Tú no estás aquí, ya al diablo el resto de este mundo. Y es que Paula no sabe que sin Paula a este corazón le falta su minutero, porque Paula no sabe que sin Paula este que soy yo sigue, pero no sigue entero, porque nada, nada, nada, salvo para hablar, me importa en este reñidero. ¿Qué me importa a mí si nos tienen encerrados en sus jaulas? Ninguna noticia es tan triste como esta que dice se ha ido Paula. Escuchábamos el tema de Se ha ido Paula de Ares. Seguimos en la zona oscura, Radio Nace, y estamos con Antonio Martínez Ares al teléfono con motivo de ese concierto para el día 19 de noviembre en la sala Galileo Galilei, presentando ese disco Yo y mi circunstancia. Por cierto, Ares, en este disco has optado por la autoproducción y autoedición. Música en directo, ¿es una resignación o después de lo visto ya no es tan resignación? No, no, no, no, que va, no, nada de resignación, al contrario, muy contento, ¿eh? Sí. Muy contento, sí, porque, a ver, hay que tener en cuenta que hoy se nos abren muchas puertas, muchas posibilidades. Sí. No todo el mundo, a lo mejor les gusta las que hay, son opciones como todo en la vida, pero en absoluto me resigné, bueno, como no tengo otra manera, sí. No como no tengo sí. Una discográfica. No, no, no, al contrario, yo lo vi como desahogo completamente, yo te lo juro de verdad, porque, pues, mira, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Sí. Mi primer disco me parece que fue un trabajo pero yo no pude hacer absolutamente nada. No puedo decirte que hay algo de los arreglos en los que yo participé. No. Sí. En este que está autoeditado y todo hecho absolutamente por mí y con la ayuda y con mi mucha más ayuda de todos los músicos, pero te puedo decir que es un hijo que lo he parido yo. Sí. Sí. Y para mí eso no, yo no estoy resignado por eso. Yo he encontrado una vía de salvación impresionante, porque he hecho lo que por sí me ha dado la gana con el segundo disco, cuando la gente dice que el segundo es el más importante. Bueno, pues mira, sí, lo he hecho el segundo y lo he hecho en directo. ¿Por qué? Sí. Pues porque me ha dado la gana, porque lo necesitaba que fuera en directo, en mi tierra, con mi gente y en una sala íntima. Sí. Por cierto, Ares, eres un artista que no te cortas en sacar un disco cantando a lo que ves, a lo que sientes, pese a quien pese, ¿no? Es una actitud que hoy por hoy deberían aprovechar muchos artistas a tu juzgar, ya que la temática de vender y vivir de la música en pleno 2013 suena como algo desfasado y más en la era de Internet. A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que yo me considero un músico y un artista que no creo que mi música vaya a estar en determinados lugares porque sea un superventas o porque sea una música más o menos comercial. Creo que no, pero tampoco me molesta y tampoco me duele, ni tampoco pretendo que eso suceda así. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy muy pro Javier Ruibal, por decirte uno de los grandes con los que siempre he estudiado y con los que he crecido. Sí. Me parece un genio y es un musicazo de grandes minorías, de grandísimas minorías. Uh-huh. Pues yo también quiero ser así, es decir, es lo que busco. No me importa que mi música no esté tal y cual, por aquí, por allí. Entiendo que hay que pagar peajes en la vida para casi todo, pero a ver, yo digo lo que siento y ahora mismo yo me considero una persona completamente libre para poder escribir y decir y expresarme de la manera que lo hago. Sí, sí. Estamos asistiendo, Javier, a una nueva generación de cantautores y poetas. Hace igual 4 años no había tantos, pero ahora das una patada a una piedra y salen 50, ¿no? Ves un montón de gente con guitarras por la calle, a sus espaldas, los microabiertos o open mix que hay en Madrid, que se llenan. ¿Desde músico y periodista se puede hablar de una generación musical o es algo que aún queda muy grande para hablar de eso? Pues, no, a ver, yo creo que estamos ahora mismo en un momento, no sé si dulce, pero sí es verdad que son muchísimos, y en eso te doy completamente la razón, hay muchísimos artistas que además es lo que yo pienso al fin y al cabo que son gente de una generación que ayuda mucho a su propio gremio. Eso no pasaba antes. Sí. O por lo menos no se veía. Es decir, yo conozco a gente que no son capaces de echarte una mano absolutamente para nada. Creo que en todos los gremios ocurre, eso sí es cierto. Pero estamos hablando de gente como Rosamén, estamos hablando como gente como Manu, como Clavijo, como Paco Cifuentes, como yo qué sé, y puedo seguir nombrando a muchos de ellos, que en absoluto, al contrario, te ofrecen sus dos manos, su casa y todo lo que tienen, o sea, una colaboración impresionante. Yo esta generación va a pasar a la historia por eso, por ser el consecuente con lo que estamos pasando. Y ojo, vivimos también con otras artistas que se sienten quizás muchísimo más artistas y no son capaces de apoyar a nadie, pero eso ha pasado en todas las épocas y seguirá ocurriendo. Sí, Ares, ya, bueno, para finalizar, ¿no? ¿Cómo será ese concierto que nos espera el día 19 de noviembre en el Galileo? Estamos ya casi. Bueno, a ver, va a ser un concierto con un leve matiz circense, con todo tamizado por el swing, por el manouche, por el jazz oscuro, por los aires sureños, porque provengo de donde provengo, con mucha ironía, con su carguita de sarcasmo, con muchísimos artistas, con unos musicazos tremendos, y ahora, loca, porque se abra ya el telón, por decirlo de alguna manera, y poder desarrollar las circunstancias mías, sí, que seguro que van a ser las de muchos que están allí. Sí. La última pregunta que siempre hacemos para acabar toda la entrevista que hacemos aquí en el programa. ¿Cuál sería la zona oscura, en este caso de Ares? ¿Mi zona oscura? Sí, esa es una pregunta abierta. Suena mal, pero... Como suena, da igual. Bueno, mi zona, mi zona oscura, pues quizá a lo mejor cuando me encuentro solo y necesito, pues soy un tío que la lavadora mental siempre está en continuo funcionamiento, quizás sea esa, cuando estoy solo y veo que no soy capaz de parar la lavadora mental. Pero por otro lado, me alegro que así fuera, porque el día que la lavadora se pare, malo, muy malo. Pues Ares, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de la Zona Oscura y bueno, esperamos que sea todo un éxito este próximo día 19 de noviembre en la Sala Galileo Galilei, ¿no? Ahí estaremos en nuestra presentación del disco, yo y mi circunstancia, lo dejamos claro, y también que la gente que quiera seguirte a través de internet, pues tiene una web que es... Sí, www.meyamoares.com o en Twitter, @meyamoares. O en Facebook, de la misma manera, facebook.com/meyamoares. Lo dicho, Ares, un fuerte abrazo. Hasta luego. A vosotros, gracias. Hasta luego. Mirando los payasos de la tele. Y aunque más de cada solo estoy feliz por estar solo con tu soledad. Con tu soledad. Y aunque más de cada solo estoy feliz por estar solo con tu soledad. Con tu soledad.